en San Marcos Sierras. ¡Es tiempo de actuar! ¡Es tiempo de actuar! ¡Es tiempo, es tiempo de actuar! ¡Es tiempo de apoyar a las artes escénicas! No se puede, no se puede. No se puede actuar con barbijo. Pero le encontramos la vuelta. Los días 11, 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2020. ¡Prepárate los pochoclos! Obras, clases, talleres, charlas y seminarios al alcance de tu mano. En tu y celular. ¡También infantiles! Obtené tu entrada para los 4 días en www.alternativateatral.com. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu trama no es necesario. Aquí están en el estudio de la MHLH Radio, la 102.5. Adriel, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Hola. Gabriela Cecilia. ¿Cómo le va? ¿Cuánto tiempo hace que no te veo ahí, sentarte ahí? Un mes, no hace tanto. Yo confiaba ciegamente. Mira, yo confiaba ciegamente en que ibas a acompañar este ciclo. Vos sos entonces, sos de fuego. Fuego, ¿se nota? Tenés el micrófono de color rojo. Somos dos fuegos en este lugar. Bueno, no me venga acá a hacer puro teatro, vamos. Lo mío es puro teatro, lo sabés. Bueno, acá estamos con Adriel. ¿Querés decirnos algo? ¿Querés arrancar? ¿Arranco yo? Bueno, sí, no. Contarles que estamos ya muy cerquita de la fecha del comienzo del encuentro. Es la cuarta vez que se hace, siempre en esta época. Y bueno, esta vez, por las evidentes razones, no pudimos hacerlo de manera presencial, así que va de San Marcos para todo el planeta. Porque no se puede actuar con barbijo. No se puede actuar, cosa, es un bajón. No sé qué sea la obra de eso, ¿no? Acercate, viste, el micrófono, mirá, es un bracito. En vez de acercarte vos, en vez de ir vos a la montaña, que la montaña vaya vos. Ahí va. Bien, entonces, mambo, ¿no?, para organizar un encuentro virtual. Sí. Pero sí, tenemos esta posibilidad de alternativa teatral. Él no está medicado. No, ¿ustedes? No. Yo estoy medicado. ¿Los auspicios de Farmacia Adrián también? Olvídate. Che, muy bueno. Yo te dije, la verdad que ver obra de teatro en video. Van a tener que regalar algo para que los vean. Sí. Esa fue su frase. Sí. Horrible. Claro, pero bueno. Pero claro, lo que yo no sé que las propuestas son especialmente filmadas para que se puedan ver. Porque una vez se manda para que lo elijan en un, no sé, en un concurso o algo, manda la obra filmada así de lleno. No, pues lo pasa que con todo esto, en realidad, sí, hay gente que solamente tiene eso. Y ahora la gente se empezó a mover. Empezó a producir. Claro, y tenés que producir tu propia obra y tener muchas cámaras y de y parte. Ahora es lindo ver ahora teatro. Es lindo ver teatro. Por TV o por la compu. Tenés sí. Un beneficio, lo podés ver en tu casa, en tanga, tirado, comiéndote un choripán. ¿Otra? Es otra. Esta, no la paga uno, ven cinco, ¿sabes? Claro. Esta es la mejor. Compras una entrada. Ah, bueno. Nosotros que somos medio rata, por ejemplo. Acá en San Marcos todos pagan la entrada siempre. Claro, sí. Nunca te dicen, dale, si yo te conozco. Bueno, porque vos en me conocés, me tenés que pagar. En vez de ir a la puerta y decir, pagamos una, entramos 10, compras una entrada y la ven 10 en tu casa. Ahí está. Es así, es un golazo. Sí, pero tampoco hagan eso porque hay que apoyar a las artes escénicas. Que no solo teatro. No es solo teatro. Música no hay este año. Hay circo, danzas, títere. Sí, tenemos bastantes espectáculos de danza. Tenemos inclusive un cortometraje de Cruz del Eje que participa para apoyar también la modalidad virtual. Tenemos cuerda y tela de China. ¿En serio? Un sanmarqueño que desde China nos mandó su material. Estaba laburando. Te tuvieron que traducir ahí para estar en comunicación, ¿no? Mariano, mi cuñado. Mirá. Bien. Hay mucho, hay tengo hoy un mensaje de Mariano. Opa. A ver. Extrañado es. Bueno, ¿qué más entonces? Además de lo que están diciendo de tela, hay talleres, ¿no? Seminarios. Sí, tenemos 12 talleres, grosos, súper variados. Tenemos talleres de clown, que lo dicta Marcelo Katz. Tenemos un taller de poesía experimental, que lo dicta nuestro cronista especial. Yo quiero hacer una pregunta así. Por ejemplo, yo quiero tomar... Con la entrada participo no solo de las obras, sino de los talleres también. No, todo tiene una entrada individual. Individual, ahí claro. Está. Vos tenés la entrada para los talleres. Sí, para cada taller. Para cada taller. Vos tomás el taller que vos quieras. ¿En el horario que vos quieras o en el horario que...? No, son en vivo. Los talleres son en vivo. Son en vivo. Las obras tenés, salvo las que son en vivo, las podés comprar. Por ejemplo, tenés 24 horas para verla. Sí, claro. Ahí comprás está. La entrada y te acomodás vos. Y te acomodás en tu casa en el cambio, momento que vos el quieras. Taller es en vivo en vivo. Claro. ¿El de poesía quién lo da? Es ya. Amigo tuyo, es amigo mío, es amigo de la casa. ¿De poesía? ¿Acá de San Marcos Sierra? Uh-uh. Es de Chacarita. ¿Tadeo? El señor Roldán. ¿En serio? Sí, señor. Bien ahí, bien. Bien. Bueno, sabe mucho Tadeo. Sabe un montón. Después tenemos de dirección... Sí, tenemos una charla que habla de la relación entre los actores, los directores, los puntos de fuga, el proceso creativo dictado por Valeria Folini del Teatro El Bardo. Tenemos un taller de producción teatral dictado por Nadia Estebanés para todos aquellos que quieran, digamos, que se encuentren un poco perdidos en la producción de una obra, en todo el proceso creativo que abarca, bueno, desde el maquillaje hasta la escenografía, hasta cómo relacionarse con otros productores. Que eso es apasionante, el momento de producir las ideas, ¿no? Recién sí. Estábamos hablando del aire, que son las ideas, pero a veces se necesita del fuego para el impulso y de la tierra para plasmar. A ver, ¿cómo producimos esto? ¿No? Porque uno puede tener miles de ideas recopadas, pero llevarlas a cabo. Ponerlas en práctica. Los talleres de producción son buenísimos, aprovechenlo los que sí, quieran. Sí, aparte de gente grosa la que nos va a dar talleres. Después va a estar Fer Alegre. Sí, Fernando Alegre también va a dictar un taller que en este caso también es uno de los muchos que se focalizó en encontrar la vuelta para que, digamos, haya una relación de lo virtual con el teatro, con lo que está haciendo. Entonces él propone, por ejemplo, un taller que se centra en la problemática del internet, en cómo vivimos desde nuestras casas el encierro, cómo nos podemos relacionar entre nosotros por la internet. Después tenemos talleres que abarcan también cosas mucho más variadas, como el movimiento sanación, dictado por Alejandro Bruno, que habla de cómo todo parte del movimiento en relación con la escena. Tenemos un taller de danza contemporánea, dictado por Connie Belgareto, que también participa en nuestra varieté de apertura con su cortometraje de danza, Orbitar. ¿Cómo sería lo de la apertura? ¿Cómo, qué, esa también se puede ver las 24 horas o tiene voz en vivo? ¿Cómo es la apertura? La varieté de apertura, que es bueno el primer día, el miércoles 11 a las 8 de la noche, tiene bueno un montón de artistas que tenían cosas más cortas, digamos, para presentar. Entonces, bueno, es justamente está re una bueno varieté. Eso. Está bueno, está buenísimo. Claro. Entonces, el primer día es el 11. El 11 a las 8. El 11 a las 8 de la noche. Y como todos los años, hay que agradecerle a la gente, a los chicos de La Cuerda. Sí, sí, que como todos los años estuvieron ahí con nosotros. También forman parte de la varieté de apertura. Siempre, sí. Los 4 años abrió y cerró La Cuerda. ¿Y cómo es? ¿Va a ser un video que ya está editado o uno va eligiendo qué ver? No, va a ser todo un continuo. Es un bloque. Es un bloque. Abre La Cuerda de Candombe como todos los años. Los estuvimos ahí filmando la semana pasada en el río. Hermoso. Sí, hermoso estuvo. Con toda la buena onda, los chicos, por suerte. Así que ahí te pedís unas pizzas, una cervecita, te juntas todo y ves. Tiene esa ventaja, porque vas al teatro y en un momento claro. Te da hambre o te querés copetear yo, algo. Yo les cuento una infidencia. A veces yo me duermo en el teatro. Entonces acá no hay problema, porque uno... Claro, a mí cuando pasa en el teatro quiero copetearme, quiero una birrita, quiero una porción de pizza, y en tu casa la puedes hacer eso. Y encima siempre está el cartel, no se entra con comida, no se entra con comida. Mirá, yo tengo una historia, fuimos a ver una obra, fuimos a verlo Julio Boca en realidad con una amiga, teníamos la entrada hacía 12.000 años, sacó una petaquita y nos corrieron, boludo, a los 10 minutos que había, y nos corrieron a las 3. Y esto, o sea, acá no sucede. Esto no sucede, te puedes copetear tranquilo. No, si te sentás en primera fila no quedas expuesto, viste, no. Que siempre dicen, ¿cómo dice este? Y te muestran a vos y te señalan todo, la luz ahí. No quedas expuesto, no. Si te compraste la más barata que está en el fondo allá al lado, tampoco, no, tampoco, porque vas a estar en tu casa. Estás en tu casa, podés invitar amigos, amigas, podés... aprovechar el momento para decir... Puedes tener una cita directamente en tu casa, ¿vos te das cuenta? ¿Qué te parece? Che, vale, te la damos servida. A vos que te gusta el teatro, yo pensé en vos, te compré la entrada. ¿Cómo es el tema de la entrada? ¿Cuánto sale? ¿Cómo hay distintos precios? ¿Hay un valor único? La entrada es, la compras por Alternativa Teatral, sí. Se puede pagar con tarjeta, Mercado Pago. www.alternativateatral.com .com. Ahí está. Cuarto Encuentro de Artes Escénicas 2020, claro. Es tiempo de actuar, te sale ahí al toque. Y si no, googleas, sí. Cuarto Encuentro de Artes Escénicas, sí, y te lleva directamente. Bien. Ahí. ¿Y qué tenés? ¿Distintas opciones de packs? ¿Hay packs? Eso todavía lo estamos viendo por ahí. Eso lo estamos, ahora cuando terminamos de cargar todo, vamos a negociar ahí con la página y a ver si se puede hacer esa. Claro, estaría buena. Igual sería complicado porque tenemos tantas cosas todos los días que hay muchos talleres que se van superponiendo. Ese es el tema, ¿viste? Como que tratamos... Sí. Porque, por ejemplo, a mí me pasa, los talleres capaz que querés hacer todos. Sí. Hay tres que se interponen, ¿no? Sí, hay varios talleres que se superponen. Por ejemplo, yo quiero hacer el de Mosquito todos. Y quiero hacer el de Fer. Estamos hablando de Mosquito Sancineto. El señor Mosquito Sancineto. Tal cual va a estar Mosquito también este año, que es como ya otra cara del encuentro. Sí. Así que... Pero bien... Vos tenés que tomarte un taller. Quien trajo la impro a Argentina, ¿no? Tal cual, el dueño, el padre de la impro, como le dicen por ahí. Sí. Así que sí, bueno, Mosqui, que ya es parte de esto. O sea, ha venido siempre acá. Siempre colabora, es un amigo ya. Es igual que Fer, igual que bueno. Y ahí también saltó, viste, como la traba de que hay un montón de artistas que no se están amigando mucho con la tecnología. Claro, sí. Y les está costando, pero bueno. Para mí, esta modalidad llegó y se queda. Es el rubro de los títeres, porque a mí me quedó el Facebook. El Facebook me eliminó mi perfil que tenía de radio, entonces tuve que adaptar el de títeres, que lo había dejado. Y claro, veo cada cosa que no están producidas para ver en video. ¿Viste? Todavía falta ese clic. Para mí. ¡Hola, chicos! Y no hay nadie. Claro. Bueno, a nosotros nos llegó, ¿te acordás? El de Brasil. Sí. Estaba buenísimo porque era en portugués, pero está bueno, ¿entendés? Para mí esto ya llegó y se queda. Yo creo que el quinto encuentro va a ser virtual y presencial. Ya está. Sí. Y la gente va a tener que empezar a laburar para eso. Quería decir algo con respecto a los Mosquitos. Cuando se habla tanto del stand-up, ¿no? Que en un momento se puso tan de moda. Bueno, el padre del stand-up es la impro teatral, ¿no? Sí, sí, un profeta de la improvisación prácticamente, que va a estar dando un taller de un día, bueno, y esperemos que se sume mucha gente, porque bueno, hay cupos limitados también. Y bueno, después el tema de los precios que me preguntabas recién, para no olvidarme de eso, les quería contar que la gente va a poder comprar una entrada dentro de un rango de precios, es decir, está para todas las posibilidades económicas de cada uno. Hay una gorra mínima, ¿sí? Es como la gorra virtual, le llaman ellos, que es de 200 pesos por espectáculo, un precio realmente muy accesible, y de ahí para arriba. Creo que la última vez que fui al teatro allá de Corrientes, ¿sí? La entrada salía como 800 mangos. Estamos hablando de hace como 2 o 3 años. Sí. ¿Eh? Sí. Así que 200 mangos, loco, estás en tu casa... Sí, las obras que nos mandaron, por suerte, nos sorprendieron un montón, en el sentido que tenemos teatro, teatro filmado en un teatro con público, con varias cámaras, pero también tenemos gente del teatro que de repente tuvo que rebuscársela, entonces hicieron cosas encerrados en una habitación con varias cámaras. Hay una obra como, por ejemplo, Otra Mala Noche u Otra Vez Rosaura, que implican la participación directa del público. Esas obras son por Zoom. Entonces el público tiene una influencia sobre... Claro, que es una modalidad también, ¿no? Nueva. Hay una obra que eligen el final, hay otra obra que es un juicio, por ejemplo, en vivo, entonces los participantes pueden tener su voz presente en la obra. También van infantiles, un montón, que están buenísimos. Sí, sí, la escuché a la Poli decir. Ay, sí. Nos quiere cobrar un helado, o sea, te lo digo. ¿A quién? ¿A nosotros al encuentro dos. De teatro? Sí, no, dijo. ¿Por qué a mí? Porque vos y Dani me hicieron trabajar con Flau y con el teatro y me merezco un helado. Bueno, por flow sí, pero bueno, dijimos. Esto es... Y tiene razón. Bueno, se merece un helado, está bien. Tiene que trabajar. Así que bueno, los infantiles están buenos. Va a haber un taller que es como, no es taller, es como, es interactuado también con los nenes. Sí. De una chica que se llama Rosaria. En vivo. En vivo. Este, ese va a estar el día jueves y el día domingo. Este, repitiéndose, vamos a tener las Reliquias del Alma con Diego Sandoval, explorando, bueno, distintos temas esotéricos, en relación también con la musicoterapia. O sea, hay bastante. Está variadito, está bueno. Ojalá que ese fin de semana llueva todo el fin de semana. Claro, claro. Gente, o sea, sí, encima tenga... está bueno eso, porque viste que todos los encuentros tenés. Laburamos todo, porque pedís delivery, estás en tu casa, ves teatro. Tal cual. No, aparte de esa, viste, todos los años estás con las bolas ahí, como, ay, que no llueva, que... Ahora, no te importa, no importa nada. Es otra de las ventajas, mirá, estamos encontrándole ventajas, ¿eh? Igual fue un parto por lluvia, esto, ¿eh? La gente cree que fue fácil, pero fue un parto. Nosotros dijimos, lo hacemos así como, ya está y no. Sí, es difícil acomodarse a la modalidad virtual, pero bueno, se va logrando, se va aprendiendo y a lo sumo ya queda para próximos encuentros, que si es presencial también, que la gente lo pueda ver, sea donde esté. Claro. Y que a futuro va a suceder de las dos maneras. Para mí es esto, el quinto de las dos. Va a estar en el mismo encuentro, en los mismos eventos, va a haber la parte virtual, la parte presencial. Mientras esperas que se acomode otra obra, seguramente vas a poder estar viendo este tipo de materiales. Así que esto sí, llegó para quedarse, ¿no? Yo quiero decir que mi fans club sí. Se enteró que estaba, mirá lo que me traje. Bueno, ¿puedes nombrar? Sí, a mi tío Manuel. Me mandó un helado de moras, un helado, así, justo. ¿Dulce? ¿Dulce de moda o helado? Dulce de mora, helado, con el que hace su helado. Trae para acá. No, olvídate, esto no se comparte. Y bueno, hay sponsor entonces, ya que estamos en el tema. Hay gente que sponsorea esto, me imagino. Han recibido Eso nos preguntamos nosotros a veces. Queremos que nos sponsoreen. Han recibido ayuda, sí, de parte de cultura, municipal, provincial, sí, la nación, mundial. El año que viene vamos por lo mundial y nación. Este año nos quedamos con la Muni, ¿entendés? Bien. Con la Muni, gente que se copó. No, este año fue... Estamos, igual si alguien nos quiere tirar una pizza, bueno, estamos chocho. Pizza El Paso, que vamos. A mí me encanta, que soy fan de Pizza El Paso. Vamos a hablar con Pizza El Paso entonces. Y la, bueno, para el día de la inauguración, ¿todos a tu casa? Me encantaría. No, va a ser en Cultura, vamos a estar todos laburando desde ahí. Ah, bien, ¿y se va a poder ver ahí? No, lo va a ver cada uno en su casa. Está porque bien, no te olvides que no podemos, que los organismos públicos no pueden tener gente. Sí. Protocoloco. Protocoloco, tal cual. De a poquito, vamos. Y bueno, y si no, pantalla gigante en la plaza. Tampoco nos dejaron. Con distanciamiento de 2 metros cada uno. Lo que pasa es que, ¿qué haces? De las 4 de la tarde, ¿viste dónde pusieron la pantalla? Ah, no. No hay forma. Sí. 12 de la noche, pero ya no se corrieron. Pero no es a las 8 la inauguración. La apertura es a las 8, pero después tenés todo el tiempo. Todo el tiempo. Obras, sí. Y tenés también la posibilidad que, si por ejemplo vos te perdiste uno un jueves, se repite el sábado. Y para que me quede claro. Ver. El 11. 12, 13, 14 y 15. Ahí está. Y comienza a las 8 o a las 8 la apertura y antes hay otras cosas. No, el miércoles es la apertura. A las 8. A las 8. Ahí está. A partir del miércoles, durante todos esos días, todo el día tenés cosas para ver y hacer. Ahí está. Bien. Buenísimo. Sí, excepto las obras que son en vivo, que bueno, ocurren únicamente en ese momento, el resto quedan colgadas durante 24 horas, desde la medianoche hasta que termine el día. Y la podés ver a la hora que quieras. Ah, yo conozco algunos que quedan colgados 24 horas, un poco más. Bueno, nosotros vamos a estar compartiendo todo desde las redes del encuentro, las de la radio vamos a compartir también, todo el tiempo. Sí. Así que cualquier duda. Sí, búsquenos, estamos en Instagram, en Facebook, vamos a estar haciendo vivos, compartiendo la grilla. Ya hoy tenemos que liberar la boletería. Hoy. Vos estás invitado, si querés llegarte a hacer notas, chusmear, sacarnos fotos, te recibimos. Yo pelo carné de prensa y entro. Olvídate. Así que nada, eso, que la gente se anime, que está bueno, está buenísimo. Dale, animate, dale. Animate, guachi. Gracias chicos por venir. A vos. Bueno, muchas gracias. Gracias Manu, feliz cumpleaños Pato. Tu drama no es necesario. Yo conozco ese teatro fingiendo que bien te queda el papel.